다른 거. 연락 드릴게요. 다른 거죠. 다른 거 하면 돼. 아이고. 아. Cornet, Natalie, Laos, Maure, Ortiz, Samantha, Palomo, Lorena, Pereira, Mailén, Pérez, Julieta, Ponce, Manuel, Ponti, Florencia, Rismic, Segura, Soto, Tapia, Evelyn, ¿no? Torreano, Urrea, Villablanca, Yáñez. Bueno, a ver, los que rindieron el recuperatorio el otro día. Palomo, Rismic, lo miran por favor y me lo devuelven, ¿sí? Palomo, Rismic, Emanuel Ponce, Aero, Torreano, Hernández, Alan y Baker. Baker es el cerca. Bueno. Hoy vamos a empezar con una bolilla nueva. Buenísima. Contratos. Hoy empezamos una bolilla nueva que se titula, se nombra, se llama Contratos. Buenísimo. ¿Qué más falta? Entregar el parcial, el recuperatorio. Aedo. ¿Vieron que tenían que rendir? Bueno, contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más voluntades o dos o más partes. Que se lleva a cabo entre dos personas o más, que pueden ser físicas o jurídicas, para constituir regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial entre ellos. Relación jurídica patrimonial entre ellos. Crear, modificar, extinguir o regular una relación jurídica patrimonial entre ellos. Como características distintivas tiene el contrato que es bilateral, que vamos, bueno, dejemos así, bilateral. Tiene que realizarse entre vivos, obviamente. O sea, un muerto no podría llevar a cabo un contrato. Sí podría hacerlo, pero bueno, esto a título informativo, nada más una sucesión. Como otra característica, tiene que tener contenido patrimonial, que lo vimos en las obligaciones. ¿Qué es tener contenido patrimonial? Y si no es un valor económico específicamente dicho, ¿se acuerdan? Que si no tenía un valor específicamente determinado, ¿qué podía pasar con ello? Ahí está, bueno, entonces, si no es un valor patrimonialmente adjudicado desde el comienzo de la relación, que por lo menos pueda ser valuado o susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Se acuerdan que esto lo veíamos también con las obligaciones? El artículo del código dice textualmente, va a haber contrato cuando varias personas se pongan de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a regular sus derechos. ¿Va a poder haber un contrato con una sola parte? No, porque nadie puede contratar consigo mismo. O sea que de entrada tenemos que tener que tiene que existir por lo menos dos o más partes que implican dos voluntades distintas, ¿sí? A su vez, de esta definición también surge que si bien hay dos voluntades distintas, o por lo menos dos personas que tienen voluntades distintas, esa voluntad se hace común y es de donde surge el contrato. Ufa. Y por último, esta declaración de voluntades común no está establecida para cualquier cosa, sino para regular los derechos de la relación jurídica que surja entre estas partes. ¿Derechos? Que surjan entre las partes. No sé si se acuerdan de elementos 1, pero que existía la categoría de hecho y de acto jurídico, ¿se acuerdan? Que el acto jurídico es aquel que tiene por fin inmediato crear, extinguir, modificar, ¿se acuerdan? Bueno, por las dudas, si no se acuerdan, el contrato es un típico acto jurídico. Si yo arreglo con una amiga en que mañana vamos a ir a tomar un helado, ¿eso es un contrato? Bien. Si yo acuerdo con una persona que le voy a prestar un libro y por ese libro me va a pagar 100 pesos diarios, ¿es un contrato? ¿Por qué uno sí, por qué el otro no? ¿Cómo? Porque hay un valor económico involucrado. Esa podría llegar a ser una. ¿Otra diferencia o otra razón por la cual uno es contrato y el otro no? Hay un acuerdo entre dos personas. Sí, pero para tomar el helado también. Acá estamos en lo mismo ante las que el caso cuando veíamos cuándo es una obligación y cuándo no. En definitiva, ¿cómo? No, porque también con el lado vos te podrías beneficiar, andás a ver, capaz que te lo paga, claro, es decir, no es netamente una cuestión de beneficio. A lo que voy es a que generalmente en el contrato puede existir una coacción legal para que esos derechos establecidos en el contrato sean ejercidos. Y la diferencia es que hay una voluntad común para regular los derechos entre ambos, mientras que cuando invito a alguien a tomar un helado no necesariamente hay una voluntad común, hay una respuesta, pero no una voluntad común que regule la relación entre ambos. ¿Estamos? Vamos a ir a una cosa sumamente tediosa, que es la clasificación de los contratos. Hay distintos tipos de contrato, por lo tanto vamos a ver estas clasificaciones. Tenemos, en primer lugar, contratos típicos y atípicos. Ya se acabó. Los contratos típicos van a ser aquellos que tienen una regulación específica en la ley. sí, los típicos. Los atípicos son por deducción aquellos que no. Van a ser contratos típicos, por ejemplo, la locación, el contrato de compraventa, el fideicomiso, que está en una ley específica, el leasing, que también está en otra ley específica, el comodato, que está en el Código Civil, la locación de cosas y locación de servicios, si bien ya lo dije, pero la de servicios no lo había dicho, en el Código Civil también. El mutuo está en el Código Civil y en el Código Comercial. Todos estos son contratos típicos porque la ley establece cómo se van a regular o cuáles son las normas aplicables a ese tipo de contratos. Mientras que van a ser atípicos aquellos que no. Alguien con algo de lógica me podría decir, ¿cuál es un contrato atípico? El contrato atípico sería, por ejemplo, el contrato de garage, que no está establecido como ninguno de los otros tipos de contratos, sino que tiene mezcla de distintos contratos. Entonces es un contrato atípico. Si bien, por analogía, ¿saben lo que es analogía? ¿Qué es la analogía? Cuando se pueden aplicar subsidiariamente las normas de otros institutos. Entonces, por analogía, yo podría decir que un contrato de garage tiene una especie de contrato de locación de cosa, pero no es técnicamente una locación de cosa. Entonces, ahí es lo que hace que el contrato sea atípico, no tiene una regulación específica. Esa es la primera clasificación. Segunda clasificación. Unilaterales y bilaterales. Y acá espero que no se preste a confusión. Van a ser contratos unilaterales aquellos en los que se obligue una sola parte. O sea, no es que tenga que tener una sola parte, porque si no, no sería contrato. Va a haber sí o sí por lo menos dos partes, pero va a ser unilateral cuando se obliga solamente uno. Ejemplo, un comodato. En el comodato se obliga uno a prestarle la cosa a otro, y ese otro es el que básicamente tiene la obligación más importante, que es cuidar de la cosa, usarla, no alterarla y demás. Ese sería un contrato unilateral en principio. Van a ser bilaterales aquellos que se obligan las dos partes y que generalmente existen prestaciones recíprocas. Ejemplo. Un alquiler. Otro. ¿Cuál servicio? Igual el tema del servicio público es que ya nos vamos del derecho civil. ¿Un contrato de empleado y empleador? Nos vamos del derecho civil. O estaríamos básicamente, ¿se acuerdan lo que veíamos cuando veíamos principal y dependiente? En realidad, eso es técnicamente emergente del derecho laboral. Muy bien. ¿Otro? Dijeron, locación de cosas, supongo que era de cosas. ¿Compraventa? Bueno, ¿lo buscan para la clase que viene? Distintos tipos de contrato. Para mencionar y dar ejemplos, ¿sí? ¿Vamos? Lo voy a preguntar, ¿eh? Así que anótenlo. Bien, otra clasificación. Onerosos y gratuitos. Son onerosos cuando existe algún tipo de ventaja económica a favor de cualquiera de las partes. Van a ser gratuitos los que obviamente no tienen ventajas económicas para ninguna de las dos partes. Como contrato netamente gratuito es el comodato, que en principio es gratuito, valga la redundancia. Es decir, en principio no se establece ningún tipo de contraprestación. yo le presto algo a alguien para que este alguien use la cosa y eventualmente me la devuelva. No tiene precio. Mientras que son generalmente onerosos, ¿cuáles? Chicos, hoy están particularmente down, down de bajón. ¿Qué? El de locación, otro. Muy bien, otro. Bien, ¿qué es la locación? ¿Sí? Está bien. ¿Otro? Bien, ¿qué es el leasing? Se llama contrato de alquiler con opción a compra. O sea, vas pagando un precio que se imputa ese precio en principio alquiler. Salvo que en determinado momento del contrato quieras optar por comprarlo, que entonces se va a tomar como precio de venta. Es complicado desde el punto de vista financiero el leasing, pero es una muy buena herramienta para adquirir cosas pagadas en cuotas, digamos. ¿Otro? La franquicia, bien. ¿Los mutuos? ¿Saben lo que es el mutuo? ¿No? Bueno, está el mutuo comercial y el mutuo civil. El mutuo civil es cuando le presto a alguien una cosa, pero para que la use y me pague un precio. A diferencia del comodato, que simplemente es usarla y después me la devuelve. El mutuo es consumible, digamos, ¿no? Y entonces, puede llegar a ser entonces un contrato técnicamente oneroso, el mutuo civil o el mutuo comercial. Que el mutuo comercial no es ni más ni menos cuando me prestan plata en el banco. Otro ejemplo de contrato oneroso sería el depósito. Cuando yo deposito, depósito bancario, ¿no? Me refiero. Y para completar esta definición, hay algunos casos en los cuales pueden ser gratuitos y onerosos. Pero son los cargos, las menos situaciones. Que sería, por ejemplo, una donación, ¿saben lo que es una donación? Cuando dono, cuando otorgo la propiedad de una cosa a otra cosa, en principio es gratuito, la donación. Pero, si yo le establezco esa donación un cargo, es decir, que la persona a cuyo favor estoy donando la cosa tiene que cumplir con alguna prestación, esa donación, que es esencialmente gratuita, se transforma en onerosa. Ese sería el caso típico de... Chicos, ¿les falta oxígeno? ¿Les faltan ganas? ¿Les falta nada? ¿Está todo bien? ¿Cómo sería un ejemplo de una donación de que se explique algo? Yo te dono mi casa en la medida en que lleves a mis hijos todos los días al colegio. Muy, muy básico, pero en realidad pesa una obligación sobre el donatario que tiene que cumplirse, y si se cumple, la donación surte efecto. Si ese cargo no se cumple, la donación se revoca o no se efectiviza. Otra categoría, otra clasificación. Consensuales y reales. Les cuento que lo que ahora parece tedioso, después, cuando veamos cada tipo de contrato, me van a tener que decir si es real o si es consensual o real, bilateral o unilateral, gratuito o oneroso. Para eso estamos viendo esto. Consensual y real. Los consensuales son aquellos que surten efecto desde la firma misma del contrato. Voy a ser un poquito más técnica, porque desde que las partes prestan su consentimiento. Mientras que el real surte efecto desde que se hace la tradición de la cosa. ¿Qué es la tradición? Bien. Pretender que puedan descifrar ustedes cuáles son consensuales y cuáles son reales en esta altura es medio difícil, por eso se los voy a decir yo. El boleto de compraventa o el contrato de compraventa es técnicamente consensual, surte efectos desde que las partes prestan el consentimiento, no importa cuándo se haga la entrega de la cosa. Mientras que, como dato, mutuo, depósito, locación de cosas, son reales. Que, ojo, que se llaman reales, que no tienen nada que ver con el derecho real, ¿eh? Porque en los contratos generalmente no hay transmisión de derechos reales, salvo en el de compraventa. Todos los contratos, si no que se hacen, generalmente son para que el otro use y tal vez devuelva, o para que use, gaste y pague, pero no hay transmisión de derechos reales, salvo la compraventa. ¿Entendieron? Que los efectos, la locación entonces toma lugar aquí el contrato cuando te dan la llave del... Para mí el contrato de locación es real, que surte efectos desde la entrega de la... ¿Puede ser aparte, es para, más que nada para alquilar también o para otra cosa? El comodato lo que tiene es que se hace para eludir las cuestiones impositivas que tiene el contrato de alquiler, pero no es técnicamente un comodato, porque te hacen un comodato pero te hacen firmar pagarés, o sea, en definitiva es un contrato de locación encubierto. Entonces, igual es un contrato, si ya nos atenemos a esta característica, es real. Surte efectos en comodatos de que te entregan la cosa para usar. Y otra categoría es son los contratos por adhesión o de contenido predispuesto y los que no. Son de, ni de adhesión ni de contenido predispuesto. O sea, adhesión y contenido predispuesto es lo mismo. La característica de estos contratos de adhesión o de contenido predispuesto son aquellos en los cuales una de las partes, que generalmente es llamada parte débil en el contrato, no puede cuestionar o modificar ninguna de las cláusulas que están contenidas en él. ¿Como los servicios? Podrían llegar a ser los servicios, como los seguros. Uno va a sacar un seguro y te dan ya la planillita armada y no puedes modificar absolutamente nada. Una franquicia, los contratos bancarios, cuando uno compra un teléfono, un celular o una línea, ahí viene el contrato de contenido predispuesto y se dice que hay una parte débil y una parte fuerte, porque la fuerte es la que establece las condiciones. ¿Te gustan las condiciones que te impongo? Fírmalo. ¿No te gustan? Date. No hay posibilidad, o sea, que acá lo que está alterado, lo que está vulnerado, es la voluntad común. No hay voluntad común, es la voluntad de uno, que es el más fuerte. Al que no le gusta, no firme, sí. Que igual todo esto está amparado, está defendido en la parte débil de alguna manera con cláusulas bastante importantes en la Ley de Defensa del Consumidor, como para que no sea tan evidente esta violación de la voluntad de la otra parte. Pero bueno, están este tipo de contratos. Si a mí me preguntan, ¿pero qué puede ser que un contrato de mutuo sea de contenido predispuesto? Y sí. La mayor parte de los bancos tienen ya un contrato tipo, un contrato con las cláusulas establecidas que lo firmas o no lo firmas. Lo más probable es que si es un mutuo de tipo civil, ahí sí no tengan cláusulas predispuestas. Los contratos de locación generalmente se forma la voluntad común. Yo digo en cuánto te alquilo, vos me decís si lo vas a pagar, cuándo lo vas a pagar y demás, y ahí se va formando la voluntad. Bien, vamos ahora a elementos de los contratos, que creo que ya se han estudiado. Me disculpan un segundo. ¿Qué? Supongo que ya se han estudiado, se han aprendido los elementos de las obligaciones y los elementos de la responsabilidad civil, como para ahora sumarle otro tipo de elementos más, que son de los contratos. Pero la particularidad que tienen los elementos de los contratos es que no son solo esenciales. Hasta ahora vimos en obligaciones y responsabilidad los cuatro elementos que las constituían. Punto. Acá tenemos elementos esenciales. ¿Quieren ir anotando? Digo... Elementos esenciales, elementos naturales. Les conté que odio borrar la cosa en pizarrón. ¿No? ¿Nunca se los conté? Bueno, se los confieso en este preciso instante. Odio borrar el pizarrón. Bueno, dijimos esenciales, naturales y accidentales. La idea es que no se me olviden nunca estos, ¿sí? El resto, bueno, pues de alguna manera, dado que no están estudiando derecho, les puedo permitir que se mezclen estos. Estos no. Y lamentablemente no son iguales a los de las obligaciones. Así que vamos a... Esenciales. Consentimiento. Bueno, los anoto. Consentimiento. Objeto y causa. No es lo mismo consentimiento que sujetos, ¿eh? O sea, no me vengan el día de mañana a decir partes, sujetos, no. Es el consentimiento, que después vamos a ver qué es el consentimiento. Objeto es muy fácil porque ahí sí nos podemos aplicar todo lo que vimos de obligaciones. Y causa, que cualquiera me diría, sí, en las obligaciones teníamos una causa. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué causa teníamos en las obligaciones? Muy bien. ¿Qué causa vamos a tener en los contratos? Muy bien. Chicos, qué maravilla. Qué lindo, muy contenta este fin de semana entonces. Causa fin. ¿Y cuál era la causa fin? Es la razón que lleva a las partes a contratar, pero que era invariable en cada tipo de contrato. ¿Se acuerdan? Porque estaba, si no, la diferencia con la causa motivo, que qué tenía de particular la causa motivo. Que es, claro, que es subjetiva de cada parte. Yo vendo mi casa para comprarme una más linda. El otro vende su casa para... Digo, compra la casa porque la de él le quedaba chiquita. Mientras que la fin es invariable, es decir, no me importa para... No es que no me importa, prescinde... de estudiar las particularidades subjetivas de cada uno, de por qué contrata y por qué no contrata. De todas maneras, esto fue así brevemente, ahora vamos a ir a ver un elemento por elemento. El fantasma Benito. Bueno, los elementos, te va, Zurria, te perdés la parte más divertida de la clase. ¿Tomo cuenta? Sí. Los elementos naturales son aquellos... que integran el contrato salvo que las partes hubieran pactado expresamente su exclusión. Lamentablemente, como todo inicio de una clase, esto les va a sonar chino básico ahora. Pero espero que a medida que vayamos avanzando se puedan dar cuenta cuáles son los elementos naturales. Hay un no. El contrato de compraventa está establecido específicamente en el Código Civil. El contrato con artículos establecidos de cuáles a cuáles. Dentro de ese contrato de compraventa hay distintos pactos que las partes, o más que pactos, cláusulas que las partes generalmente incluyen en los contratos de compraventa. Esos serían elementos naturales, que en principio van a estar, salvo que las partes decidan que no incluyen el contrato. Y lo podemos, para ponerle nombre, podemos hablar de el pacto comisorio. Ah, ¿les puedo decir algo? Les estoy dando todo al revés, disculpen, menos mal que chequeé, todo al revés. Los naturales son que generalmente integran, las partes lo pueden excluir, pero hacen a la generalidad del contrato, como ser el pacto comisorio, la excepción de incumplimiento y la cláusula penal. Ahora les voy a explicar lo que es. No. Sí, la definición sigue siendo la misma. Que son, son cláusulas que generalmente están, pero que las partes las pueden excluir. Lo que le erré yendo directamente al boleto de compraventa, que los del boleto de compraventa son los accidentales, ¿sí? Pacto comisorio, excepción de incumplimiento y cláusula penal. Y son cláusulas que tienen efecto o tienen lógica para el momento del cumplimiento del contrato. ¿Cláusula penal, mira? Sí. Cláusula penal, excepción de incumplimiento y pacto comisorio. Y por último, ahí sí, los accidentales. Perdón, sí. ¿Para qué tienen efecto las cláusulas? Estos tres tipos de cláusulas generalmente están establecidas para el momento del cumplimiento del contrato. Que en realidad, las tres lo que prevén, en más o menos palabras, es qué pasa si, por ejemplo, tenemos un contrato bilateral, yo cumplo con mi parte, vos no cumpliste con la tuya, ¿qué se hace? O qué pasa si directamente se incumplió el contrato y se tiene que resolver, o sea, dejar sin efecto ese contrato. Prevé distintas situaciones frente al incumplimiento. Y por último, los accidentales sí son estos que les estaba comentando, el boleto de compraventa, que generalmente no están en el contrato, esto es al revés, no suelen estar, pero las partes pueden pactar que estén. Ejemplo, se llama así, pacto de retroventa. Y es el que establece la posibilidad de que yo te vendo, pero tengo un tiempo para arrepentirme. Si me arrepiento, esa venta quedó sin efecto. O, dos, otro, ¿voy muy rápido? Sí. Ay, che, pero están vagos, también. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Retroventa. Retroventa es que yo vendo a alguien, pero tengo un plazo por el cual arrepentirme. Si me arrepentí, la venta queda sin efecto. Retroventa. Pacto de mejor comprador, que establece que yo te vendo, les vendo a cualquiera de ustedes, pero si de repente en un plazo aparece otro que me paga más, se lo puedo vender a aquel sin tener ningún tipo de responsabilidad con ustedes. Son cosas que se pactan expresamente en el contrato, pero que si no están, obviamente se van a regir por los principios generales. Bueno, habiendo dicho esto, vamos elemento por elemento. Empecemos por el consentimiento. Vamos a ir primero, vamos a ir solamente... No. El que me está grabando, por favor, esta parte, omítala, ¿sí? Porque van a decir que estaba medio confundida la profesora. les iba a decir que vamos a ver los esenciales, gracias, y algunos de los naturales. Los accidentales, no. Sepan que básicamente son aquellos que están establecidos para el boleto de compraventa. Los naturales. Sí, ¿qué está pasando? Bueno, el consentimiento, recuerden que va a estar exigido o va a estar presente tanto en los contratos unilaterales como bilaterales. ¿Qué era un contrato unilateral? Bien, ¿cuántas partes tengo en el contrato unilateral? Dos como mínimo. Mientras que en el bilateral, ¿cuántas partes tengo? Dos como mínimo. ¿Y cuántas voluntades tengo? Dos. ¿Y cuántas partes se obligan? Bien, la tienen clara, ¿no? O sea, el unilateral no es que haya una sola parte, sino que se obliga a una sola. Sí. Bien. Entonces, ya sea en los contratos unilaterales como en los bilaterales, se va a exigir la presencia del consentimiento. El consentimiento es la voluntad común o unión de voluntades, si le quieren llamar, de las partes integrantes de un contrato. La voluntad de cada una de esas partes obviamente es individual, pero una vez que esas voluntades individuales se juntan, se unen, se forma el consentimiento. El consentimiento en sí podemos llamarlo acto bilateral, pero no porque se obliguen las dos partes, sino porque ahí sí intervienen dos partes, dos voluntades. Si quieren la definición técnica, es consentimiento, es el acuerdo de dos declaraciones de voluntad que parten de dos sujetos diversos se dirigen a un fin común y se funden, se mezclan. El consentimiento tiene que estar necesariamente al momento de la formación del contrato, obvio, porque si no tengo consentimiento se supone que no tengo contrato. Tendré dos voluntades distintas, pero no un consentimiento para dar nacimiento a un contrato. Y para complicarla más, Vélez Sarsfield, el escritor del código, dijo que está la oferta y la aceptación de esa oferta, que es lo que forma el consentimiento. Sí. Que Vélez dice en su código que el consentimiento está formado por la oferta que emana de una de las partes y la aceptación de esa oferta o de esa propuesta que surge de la otra. Así se forma el consentimiento. Frente a esto vamos a tener que la oferta, que la puede hacer cualquiera de las dos partes, no es que tenga que salir, por ejemplo, del dueño de la casa que va a alquilar, puede salir de cualquiera de las dos partes, ¿sí? La oferta tiene que salir o emanar de uno, tiene que ser aceptada por el otro, pero por un lado la oferta es unilateral y la aceptación de la oferta es unilateral. ¿Por qué? Porque la hace uno solo, ¿se entendió? O sea, si bien son actos inicialmente unilaterales, una vez que está la oferta, que está la aceptación, es bilateral y es el consentimiento. ¿Sí? El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando está por escrito o por signos inequívocos. Es tácito cuando se puede presumir. Por ejemplo, la aceptación se puede presumir si yo alquilo o quiero alquilar una casa en tanta plata, me dan inmediatamente la llave, se presume que ahí hubo consentimiento. ¿Está? Una cosa es lo que realmente ocurre, que es que puede haber presunción de consentimiento, y otra cosa es lo que solicitemos los abogados para después probar en juicio, que es el contrato escrito. O sea, esto es recomendable no desde este punto de vista técnico, sino en la práctica. Cualquier consentimiento que se haga respecto de cualquier cosa, que sea un contrato, que intente ser un contrato, lo ideal es que sea por escrito. Porque si no, las cuestiones tácitas después es más difícil probarlas a partir de cuándo empezó a surtir efecto, no surtió efecto, si me dio la llave pero me dio la de un departamento que no era, o sea, tiene una serie de consecuencias y vicisitudes que pueden llegar a arruinar la relación jurídica. El código también dice, que esto es evidente y tampoco les pienso hacer mucho hincapié en esto, que el que ofrece se llama ofertante, el que acepta se llama aceptante de la propuesta. Y también dice esto para que se den cuenta de lo complicado que puede llegar a ser leer el código, que si yo ofrezco, pero el aceptante remodifica la oferta que yo le hice, ya no soy más yo ofertante, sino que ofertante es él y yo soy aceptante. ¿Se entendió? Es que sería lógico, pero es complicar la vida en vano. ¿Qué características tiene que tener la oferta? Según Vélez. En primer lugar, recepticia. ¿Qué es recepticia? Dale, anímate. Exactamente, que tiene que ser recibida por el otro a quien se la dirijo. Que en principio, ¿quién es? El aceptante, a quien se la estoy dirigiendo. ¿Sí? Ahora, si no me la acepta, no es aceptante. Y la oferta no fue más oferta y no hay consentimiento. ¿Se entendió? Sí, por eso. Ah, recepticia. Dirigida dirigida a un contrato en particular. O sea, tiene que surgir el contrato que quiero llevar a cabo y respecto de qué cosa. Debe ser clara y concreta. Sí, es buenísimo. La vida de perro a mí me da una envidia. Nunca un problema. Nada es envidiable, realmente. Así que bueno, debe ser clara y concreta. Y esto es otra cosa importante de la oferta, que la oferta puede ser retractada mientras no haya sido aceptada. Y para que esto, para que lo sepan en la vida, si la oferta fue aceptada, pero no se llegó a formalizar el contrato, entre el cuasi consentimiento este creado y el contrato, lo empecé a explicar más, hagan de cuenta. Si se hace la oferta, fue aceptada y no se firmó el contrato, entre ese periodo está lo que se llama la responsabilidad precontractual. Que son los incumplimientos de algo que todavía no es contrato porque no se firmó, pero algo que me hizo creer a mí que porque estaba la propuesta o la oferta aceptada, yo iba a tener un contrato y después no lo tuve. Hay un montón de doctrina, un montón de casos al respecto que pueden llegar a traer la responsabilidad, ya no por un incumplimiento contractual como veíamos la clase pasada, ni siquiera por un acto ilícito. Es una responsabilidad que se llama precontractual. Bueno, se supone que si esto se hubiera hecho como Vélez quería que se hiciera, que además recuerden que Vélez lo hizo en la época de las carretas, con lo cual es verdad que esto tenía que ir, ser aceptada, volver, o sea, había documentación para firmar, para probar todo esto. Hoy por hoy no es tanto. Pero, por ejemplo, un mail que te indique que vos tenés la posibilidad o estás aceptando la propuesta que te hicieron y después no se firma el contrato. Eso sería un elemento más que contundente como para demostrar que hubo este consentimiento inicial y no el contrato final. ¿Profesor, se nos confundió con el pacto del mejor comprador? Y ahí, como que hubo una propuesta y después se arrepiente. No, pero la diferencia es que en el pacto de mejor comprador vos ya tenés el consentimiento y tenés el contrato firmado. Y en el contrato establecés que el vendedor se lo puede vender a otro si me paga 200.000 pesos más. O sea, el consentimiento ya está formado, pero además de ese consentimiento formado, o dentro de ese consentimiento formado, está esa cláusula particular respecto a la posibilidad de que lo compre a otro. ¿Se entendió? Acá ni siquiera tenés nada todavía. Te estoy proponiendo comprarme mi casa. Entonces vos me preguntás, ¿sí, en cuánto la vendés? Sí, en 200.000 pesos. Bueno, yo estaría dispuesta a pagar 203. Y ahí se va formando el consentimiento. Pero desde que se va formando hasta que se formó, puede uno dejar sin efecto el contrato y hay situaciones en las cuales puede dar lugar a responsabilidad por eso. Alguien le puede decir, che, pará, pero yo tengo todo el derecho del mundo de decir que no quiero alquilar o que no quiero vender en el precio en el que me está pagando, ¿no? Más vale, no cualquier frustración de un contrato va a traer responsabilidad. Pero si yo le hago creer a la otra parte que va todo fantástico, que en una semana firmamos el contrato, la otra persona desalquiló su inmueble, dejó, se vino a vivir a Roca para poder, lo que sea, o sea, hay un montón de cosas que en función de esa decisión se van operando y después no se cumple por culpa, ni hablar por dolo, puede haber responsabilidad del que frustre el contrato. ¿Se entendió? Bien. Aceptación. ¿Cómo tiene que ser? Vimos la oferta, ahora vemos la aceptación. En principio es un acto jurídico unilateral porque emana del aceptante. También tiene que estar dirigida al oferente, porque obviamente si dirijo la aceptación a quien no es el oferente, de nada sirve. Y que cuando esta aceptación es congruente con la oferta, ¿qué tenemos? Consentimiento. Vélez habla de contratos entre presentes, contratos entre ausentes. No me parece apropiado y que tenga sentido explicarles todo esto, porque la verdad con lo que estamos viendo el consentimiento es suficiente. De todas maneras, si bien no es un elemento esencial del contrato, sí va a ser importante el lugar a donde se firme el contrato, porque de ese lugar va a depender las leyes que son aplicables. Si yo firmo un contrato en la provincia de Río Negro, va a ser una cosa, y si la firmo en la República del Uruguay, va a ser otra. Las leyes aplicables a ese contrato van a diferir radicalmente. Porque puede ser que yo firme un contrato con una persona que vive en Uruguay, pero si pongo en Montevideo, a los de se firma un contrato, la ley aplicable va a ser la que de Uruguay, no la de Río Negro. ¿Estamos? Va la del argentino. ¿Sí? Entonces es importante también tener en cuenta que el lugar de cumplimiento del contrato, o el lugar de firma más que nada del contrato, va a ser aquel que va a determinar las leyes aplicables a ese contrato. ¿Y en el caso de la responsabilidad, cómo es? Lo mismo, exactamente lo mismo. Justamente, si vos de alguna manera tenés un contrato que fue firmado en Uruguay, que tiene que ser cumplido en Uruguay, vas a tener que ir a las leyes uruguayas a ver si podés reclamar el incumplimiento, cómo lo podés reclamar y demás. Pero ahí vos podés poner que sea firmada en Estados Unidos, pero el lugar de cumplimiento de la franquicia sea Argentina, entonces obviamente las leyes que van a regir ese cumplimiento del contrato va a ser Argentina. Yo digo, cuando vos tenés una firma y una, el acto a cumplir es en Uruguay, ahí no hay duda de que las leyes que se van a seguir van a ser las uruguayas. Si de repente se firma en otro lado que no sea Argentina, pero para aplicarlo, a poner una McDonald's acá en General Roca, no hay duda que las leyes de aplicación a ese contrato van a ser las argentinas. Chicos, el que no tiene ganas de estar se va. Que tuvimos que traducir que decía ley fuera aplicable abajo en la zona única. Generalmente uno pacta la ley aplicable y el tribunal aplicable, la competencia. Seguro han visto las competencias para, en caso de controversia, las partes se someten a los tribunales de la segunda circunscripción. Son cosas que ya están establecidas como modelos precontractuales o contractuales, que va el tema de la ley aplicable y el tema de la competencia. No, Si vos lo, si vos el consentimiento lo estás ejerciendo de forma libre y sabés lo que estás firmando y lo firmás igual, marche preso. El tema es, ¿qué pasa si no dice nada el contrato? Esto es más que nada para que lo que, Porque acá hay una cosa que omití decir al principio, pero seguimos estando dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos y yo queremos firmar un contrato para hacerlo ejercer en África, en la medida en que no dañe a terceros y que no sea ilícito, nadie me lo puede impedir. Ahora, que todo esto que estamos viendo es para el caso en que no esté expresamente previsto por las partes cómo se rige ese contrato. Respecto de la nada. El consentimiento entonces se forma por la oferta y la aceptación de esa oferta. Si hay modificaciones, se toma como que la modificación la hace el ofertante y el que acepta la modificación es el, bien digo, el aceptante. Una vez que desde ya están las voluntades comunes, la voluntad común a todas las cláusulas del contrato, podemos llegar a decir que hay consentimiento. ¿El hecho de que haya consentimiento implica que haya contrato? Bien, no. Hasta que no lo firmo, lo establezco el resto de las cláusulas, el contrato técnicamente no está. Lo que tengo es solamente consentimiento. Bien, vamos ahora a objeto. Bien, hay un artículo del código que establece que todas las cosas pueden ser objeto de los contratos. Y no solo todas las cosas, sino que también pueden ser los hechos objeto de contratos. Yo me comprometo a filmar todo el cumpleaños del hijo de mi amiga, por un precio en dinero, más vale, si no, no sería un contrato. Pero digo, no solamente son cosas, sino también a veces actitudes que pueden ser positivas o negativas. ¿Que una negativa cuál sería? ¿Cómo? No, porque eso no es algo negativo. Algo, abstenerse de, es lo que veíamos cuando veíamos obligaciones de no hacer, es exactamente lo mismo. El objeto de un contrato negativo sería una abstención en definitiva. Los requisitos del objeto son exactamente los mismos que vimos cuando vimos el objeto de las obligaciones. Así que acá les pido un poquito de memoria, que cómo tenía que ser el objeto. Determinado. Muy bien. Determinado, determinable. Lícito. Leche. Posible, material y jurídicamente, ¿se acuerdan? No, eso es lo que vamos a ver en un ratito, que es capacidad. Capacidad de hecho y de derecho. Así que, recapitulando, determinado, determinable, posible, jurídica y materialmente, lícito y conforme a la moral y a las buenas costumbres. Si yo contrato a alguien para matar a una persona, ¿ese contrato es válido? Sí, no, ¿por qué? Muy bien, porque ahí el objeto sería ilícito, al ser ilícito es nulo, al ser nulo no tengo contrato porque me faltan los elementos, no tengo contrato. ¿Estamos? Bien. Hay una salvedad respecto del objeto acá, que es que uno puede contratar respecto de bienes de terceros, o sea, yo puedo vender el auto de mi mamá en la medida en que diga que es de mi mamá y en que la medida en que mi mamá preste conformidad para eso. Si no, generalmente se venden o se venden. Se contrata sobre cosas propias. Sí se puede hacer sobre bienes de terceros, haciendo la salvedad y prestando el consentimiento respectivo el titular de la cosa. Si yo contrato respecto a una cosa ajena, sin aclarar que es ajena, corro el riesgo de cometer un delito, ¿eh? No es poca cosa. Por las dudas, digo, si están pensando en hacer un contrato, no lo hagan. Bien. Causa. Ya de alguna manera lo dejamos bien claro, que la causa a la que se refieren los contratos es a la causa fin. Y después hay tres artículos en el código que si bien se pueden referir a obligaciones, también se refieren a los contratos. ¿Qué es esto que veíamos recién? Que si hay una causa ilícita, la causa es nula, que si hay una causa falsa, pero que subyace una verdadera, la que vale es la verdadera, que saben cuándo sería este el caso, cuando hay una simulación. Cuando yo simulo una donación para ocultar una compraventa. Simulo regalártelo, pero en realidad te lo estoy vendiendo. ¿Para qué puedo hacer esto? Para que la gente no sepa que vos tenés plata y para vos vulnerar o afectar derechos de terceros. Ven que el derecho tiene cosas medio torcidas. En definitiva, cuando tengo una causa falsa, que sería la donación, pero subyace una verdadera, que es la compraventa, la que subyace es la compraventa. ¿Mm? Y por último, la causa falsa, causa ilícita, causa falsa y causa simulada. En definitiva, los tres hacen referencia a la causa fin. Ilícita, falsa y simulada. Que la falsa es directamente falsa, no tenés una subyacente que es válida. Estás truchando la causa. Que ahí sería directamente nula. Mientras que en la causa simulada tenés por lo menos subyacente una causa válida. No se duerman, que ya terminamos. Bien, estos son los tres elementos esenciales. Ahora, hay dos cuestiones que tienen que ver con la validez, podríamos llegar a decir, de los contratos, y que es lo que mencionó recién, que es la capacidad y el tema de la forma. ¿Qué capacidad es necesaria para celebrar un contrato? Hecho derecho. ¿No sé? ¿Cuál es la de hecho, cuál es la de derecho? ¿Cómo? Contraer obligaciones. ¿Y la de hecho? Poder ejercerlos. Bien, entonces, para poder contratar se tiene que ser capaz de derecho. ¿Por qué? Porque la capacidad de hecho o incapacidad de hecho puede ser salvada por los representantes. De todas maneras, hay prohibiciones específicas en el código para contratar. Por ejemplo, hay un artículo que dice que no puede haber una compraventa entre marido y mujer. Hay otro artículo que prohíbe la compra en remate a abogados, jueces, funcionarios que hubieran intervenido en ese juicio. Hay otro artículo que prohíbe la cesión de derechos a funcionarios del Estado, por ejemplo. Todas estas son prohibiciones expresas que de violarse esta prohibición podría traer aparejada la nulidad del contrato. De hecho, también hay un artículo que prohíbe la posibilidad de contratar a los que están reclusos, a los que están presos, a los fallidos, ¿saben quiénes son? Los que están quebrados, a los sacerdotes religiosos que están con, ¿cómo se llama?, cuando están con orden de clausura. Todas esas personas, como para salvaguardar los derechos de los terceros, no pueden llevar a cabo contratos. Chicos, please no murmullen. ¿Tienen alguna duda? Bien. Forma de los contratos. En el otro temita que tiene que ver. Y acá recordamos, no sé si se acuerdan, que tenemos formas ad probationem. No, vamos a empezar por el principio. Formas ad solemnitatem. Formas ad probationem y tal vez no formales, así se llaman. No formales. Ad probationem. Y la primera, ad solemnitatem. No sé si recuerdan, elementos 1, que las ad solemnitatem son aquellos actos jurídicos que prescriben una forma especial determinada y que si esa forma no se cumple, el título o el acto es nulo. Ad solemnitatem, ¿te perdiste, Alione? Bueno, dale, ¿a dónde te perdiste? No te enojes, no te enojes, no te enojes. ¿Te pareces a mi hijo cuando le estoy diciendo algo? Dale, a ver, ¿cómo era? Ya empecé y hoy te perdiste. Ad solemnitate son aquellos actos jurídicos que la ley exige una forma determinada. Forma que es solemne, por eso se llama ad solemnitatem. Y que en caso de incumplimiento, o sea, si no se verifica esa forma, el contrato es nulo. Ejemplo, el 1184 es un artículo que dice qué contratos deben hacerse en escritura pública, bajo pena de nulidad. O sea, que si no están con esa forma solemne de escritura pública, esos contratos no son válidos. Que son, por ejemplo, donación sobre inmuebles o cualquier acto jurídico que tenga que ver con inmuebles. Y acá les pregunto, ¿por qué si no sería válido? La pregunta es, ¿por qué puede llegar a ser que el código exija forma solemne, escritura pública para los contratos que tengan que ver con inmuebles? Porque hay que hacerla pública cuando, cuando se inscribe, porque ese es el título, ¿se acuerdan que veíamos título y modo? Ese es el título que después se inscribe en el registro para publicidad a terceros. Por eso es que exige de alguna forma la escritura pública. Estos son los formales solemnes. Después vamos a tener contratos que exigen formas ad probationem. Que ad probationem no es ni más ni menos que para la prueba del contrato. ¿Con esto qué quiero decir? Que probablemente no lo tenga que hacer en escritura pública, pero que es recomendable hacerlo formalmente o expresamente por escrito, porque si no, no voy a poder probar aquello que contraté. ¿Se entendió? Y por último están los no formales, que podrían ser sin ningún tipo de forma exigida, pero que si son ningún tipo de forma exigida, ¿qué problema tengo? No puedo probar absolutamente nada. O sea, yo lo que aconsejo es que si es un contrato que se va a llevar a cabo instantáneamente, ejemplo, voy al kiosco a comprar chicles, que sería un contrato de compraventa instantáneo, obviamente no es necesaria la prueba, aunque te dan el tiquecito a veces. Pero bueno. Pero si de repente es un contrato que se va a diferir en el tiempo el cumplimiento, que seamos todos prudentes y lo hagamos por escrito y con forma ad probationem. Alguien me puede preguntar, ¿pero esa forma ad probationem tiene algún tipo de exigencia? No, simplemente que conste todas las cláusulas que estamos conviniendo en papel por escrito. Porque si no, después es muy difícil de probar. Que desde el punto de vista de los requisitos del contrato, entonces no es que sea exigible, pero sí es recomendable. ¿Estamos? Vamos a dejar acá, chicos. Bien, sí, pónganse contentos. Ah, no, ¿se salvaron? Claro, claro. Sí, se salvaron que les pregunte sobre lo que había que leer. Así que el primer punto de la clase que viene es eso. Lo que vamos a ver van a ser las cosas que tenían que leer, a ver qué entendieron. Voy a agarrar la lista y decir, a ver... ¿Parentesco? ¿Por mensaje? ¿La propia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?